Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Mientras se intensifica la carrera hacia la Casa Blanca, los senadores Hillary Clinton y Barack Obama se están esforzando por recaudar más dinero en lo que ya fue proyectado que será la elección más cara hasta el momento. El miércoles, Clinton reveló que personalmente prestó $5 millones a su campaña el mes pasado. Según la revista Time, la escasez de dinero obligó a algunos empleados de la campaña de Clinton a no cobrar su sueldo este mes. Entre ellos, la directora de la campaña, Patty Solis Doyle. En 2007, tanto Clinton como Obama recaudaron más de $100 millones, pero Obama superó a Clinton en la recaudación de fondos en enero cuando logró obtener más de $32 millones, comparado con los $14 millones que obtuvo la senadora. La campaña de Obama afirmó haber recaudado otros $6.6 millones en donaciones a través de Internet desde el gran martes. Según el Center for Responsive Politics, los candidatos demócratas y republicanos ya gastaron casi $500 millones, lo que supera a cualquier otra elección en la historia de Estados Unidos, salvo la de 2004. El martes, los senadores Clinton y Obama intentaron atribuirse la victoria del gran martes. El senador Barack Obama dijo: Hace dos semanas estábamos por debajo de la senadora Hillary Clinton en algunas encuestas por hasta 20 puntos porcentuales. Anoche ganamos más delegados y ganamos en más estados en cada región de este país. Ganamos en estados grandes y en estados pequeños, y en estados republicanos y demócratas, y en estados disputados por ambos partidos. Entonces creo que tuvimos una noche extraordinaria. Fue una victoria para nuestra campaña. La campaña de Obama dice que el senador de Illinois terminará con algunos delegados más después del gran martes. Pero la campaña de Clinton negó dicha afirmación. La senadora Clinton dijo: Anoche fue una noche maravillosa, con victorias en todo el país. Finalizamos una vez más con un total de más votos y más delegados y mucha energía de los votantes, que decidieron que realmente necesitan una presidenta que desde el primer día pueda manejar la economía y llevar el liderazgo necesario para lidiar con los problemas que enfrentará nuestro país. Según la CNN, Clinton apenas superó a Obama en la votación popular del gran martes. De los 14,6 millones de votantes demócratas que sufragaron el martes, 50,2% apoyó a Clinton y 49,8% apoyó a Obama. En la campaña republicana, está previsto que el senador John McCain llegue a la base conservadora del partido hoy. Cuando pronuncie un discurso ante el Comité de Acción Política Conservadora, CPAC, por sus siglas en inglés, el miércoles McCain prometió unir al Partido Republicano. John McCain dijo: Así que continuaremos la campaña mañana por la mañana. Volaremos de regreso esta tarde y esperamos que podamos terminar esto, unir al partido y estar preparados para vencer al candidato demócrata en noviembre. En California, el funcionario de registro en funciones del condado de Los Ángeles anunció que su oficina examinará más de 94.000 votos emitidos el martes, tras un escándalo provocado por votantes que temen que sus votos no hayan sido contados. En California, los votantes independientes tienen permitido participar en las elecciones primarias demócratas y del Partido Independiente de Estados Unidos. En el condado de Los Ángeles, estos votantes, que no pertenecen a ningún partido, tienen un voto especial, donde deben elegir un candidato y marcar otra burbuja denotando en las primarias de qué partido votan. Si no se marca la segunda burbuja, los funcionarios dicen que el voto es nulo. No se sabe, con claridad, cuántos votos para candidatos presidenciales han sido anulados. En noticias del Capitol Hill, los senadores republicanos bloquearon una propuesta de los demócratas de agregar 44 mil millones de dólares al plan de estímulo económico de 161 mil millones. Los senadores demócratas intentaron agregar el dinero adicional para ayudar a los ancianos, veteranos discapacitados, a los desempleados y comercios, pero a quienes apoyan el proyecto de ley les faltó un voto de los 60 necesarios para que la medida fuera aprobada. Tanto Hillary Clinton como Barack Obama votaron para ampliar el plan de estímulo económico. John McCain no acudió a la votación a pesar de que se encontraba en Washington. Abogados del gobierno de Bush exhortaron a un juez federal esta semana a que desestime una demanda que acusa a una empresa subsidiaria de Boeing de ayudar a la CIA a trasladar en forma secreta a prisioneros a cámaras de tortura en el extranjero. El gobierno de Bush afirma que la demanda contra Shippen International Triplanning corre el riesgo de develar secretos de Estado. La demanda acusó a Shippen de arreglar al menos 70 vuelos desde 2001 como parte del programa de rendición extraordinaria de la CIA. Mientras tanto, el principal investigador de torturas de la Organización de las Naciones Unidas criticó al gobierno de Bush por defender la utilización de la técnica conocida como el submarino. Manfred Nowak, el relator especial sobre torturas de la ONU, dijo: "Esto es totalmente inaceptable en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos". Los comentarios de Nowak tuvieron lugar un día después de que el director de la CIA, Michael Hayden, reconociera que 3 detenidos habían sido sometidos a esta técnica en 2002 y 2003. El miércoles, el portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto, dijo que los interrogadores de la CIA podían volver a utilizar esta técnica con la autorización del presidente. Se espera que el fiscal general Michael Mukasey sea interrogado hoy sobre el submarino, cuando comparezca ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Los legisladores también planean interrogar a Mukasey sobre cómo el ex fiscal general John Ycroft recibió un contrato del gobierno valuado en 52 millones de dólares para monitorear acuerdos extrajudiciales entre los fiscales y las corporaciones. El principal fiscal general de Nueva Jersey, Christopher Christie, le otorgó el contrato a Ycroft. Mientras tanto, el fiscal general Mukasey está exhortando al Congreso a que bloquee un plan que busca otorgarle a miles de prisioneros federales arrestados por delitos relacionados con el crack la posibilidad de reducir sus condenas. Mukasey dijo: "Muchos de estos delincuentes se encuentran entre los criminales más peligrosos y violentos del sistema federal y su liberación anticipada produciría resultados trágicos pero predecibles". El año pasado, la Comisión de Condenas de Estados Unidos decidió mediante una votación reducir la sentencia en un intento por compensar la disparidad entre las condenas vinculadas al crack y las relacionadas con la cocaína en polvo. En virtud de las leyes actuales, la posesión de 5 gramos de crack tiene la misma condena mínima obligatoria que la posesión de 500 gramos de cocaína en polvo. Associated Press reveló nuevos detalles sobre cómo las Fuerzas Armadas estadounidenses está dirigiendo una prisión secreta en Guantánamo conocida como Camp 7. Por primera vez, el principal comandante de las operaciones de detención en Guantánamo, el contraalmirante Mark Batsy, confirmó la existencia de una prisión misteriosa. Según informes, las Fuerzas Armadas tienen detenidos a 15 prisioneros catalogados como de gran valor en esta prisión. No obstante, las Fuerzas Armadas se negaron a revelar exactamente dónde está ubicada esta prisión dentro de Guantánamo. Turquía continúa llevando a cabo ataques con bombas en áreas kurdas del norte de Irak. El lunes, aviones de combate F-16 turcos presuntamente bombardearon 77 blancos durante un ataque de 12 horas de duración. Según se informó, los aldeanos iraquíes no pudieron huir de los bombardeos debido a que la nieve había bloqueado muchas carreteras. Mientras tanto, cientos de residentes kurdos de Turquía se congregaron en la frontera iraquí el martes para protestar contra los ataques aéreos. Los activistas del Partido de la Sociedad Demócrata, pro-kurdo, pidieron una solución pacífica para el conflicto entre el Estado turco y los rebeldes kurdos que buscan la autonomía. En Gaza, seis palestinos, entre ellos un maestro, murieron hoy luego de que tanques y aviones israelíes abrieron fuego en otro ataque transfronterizo. El maestro murió cuando un misil tierra-tierra israelí impactó en una escuela de agricultura en la localidad norteña de Beit Hanon. El miércoles, dos mujeres israelíes resultaron heridas por un cohete disparado desde Gaza. En Virginia Occidental, una mujer de 46 años de edad fue acusada de cometer un crimen de odio en el caso de Megan Williams. Williams es la mujer afroestadounidense de 20 años de edad que fue secuestrada y torturada el año pasado. Los fiscales dicen que estuvo cautiva durante varios días en un remolque donde fue víctima de abusos sexuales. La apuñalaron y la obligaron a comer excremento de animales. Seis personas fueron arrestadas en el caso, pero Karen Burton, de Chanceville, Virginia Occidental, es la primera en ser acusada formalmente de cometer un crimen de odio. El número de muertos en el sur se ha elevado a por lo menos 55 tras el paso de los devastadores tornados que azotaron Tennessee, Arkansas, Kentucky y Alabama el martes. Esta fue la serie de tornados más letal que se produjo en el país desde 1985. La Casa Blanca anunció que el presidente Bush recorrerá las áreas damnificadas el viernes. El presidente Bush dijo: esta fue una tormenta severa que afectó a muchas personas en varios estados. El gobierno se está poniendo en contacto con las autoridades estatales. Recién llamé a los gobernadores de los estados afectados. Quería que supieran que este gobierno los ayudará. Pero lo que es aún más importante, quería que pudieran decirle a la población de sus estados que el pueblo estadounidense los apoya, y apoya a aquellos que sufrieron con sus plegarias. La pérdida de vidas, muchas pérdidas materiales, las plegarias pueden ayudar y el gobierno también. Así que hoy, antes de dar inicio a esta importante ceremonia, quiero que la población de esos estados sepa que el pueblo estadounidense está con ellos. En Maryland, dos docenas de estudiantes de secundaria fueron arrestados el miércoles en la entrada de la Cámara de Representantes del Estado mientras protestaban contra el recorte de fondos para la educación. Otros estudiantes viajaron a Annapolis para exigir que el gobernador de Maryland, Martin O'Malley, fuera arrestado por no tratar lo que describieron como una falta de fondos histórica en los centros de enseñanza pública de Maryland. En otras noticias sobre las elecciones, el Partido Verde llevó a cabo varias primarias el martes. En California, más de 25.000 miembros del partido votaron en las mayores primarias del Partido Verde. Ralph Nader obtuvo aproximadamente el 61% de los votos. La ex congresista de Georgia, Cynthia McKinney, quedó en segundo lugar con un 25%. El nombre de Nader fue incluido en la papeleta a pesar de que aún no ha declarado su candidatura. En Arkansas, donde Nader no figuró en las papeletas, McKinney recibió el 21% de los votos, pero el 54% de los miembros del Partido Verde emitieron votos no comprometidos. Y por último, informamos que Maharishi Mahesh Yogi murió a los 91 años de edad. Yogi se hizo famoso en la década del 60, luego de que los Beatles viajaran a su ashram en India para estudiar técnicas de meditación trascendental. John Hanglin, de la Maharishi University of Management, dijo: Maharishi era sumamente especial en este mundo. Nos ha dejado un gran legado. Él fue quien trajo la meditación al mundo. Fue quien fomentó la investigación científica de los efectos de la meditación hace 50 años. Lo que sacó a la meditación del reino del misticismo y la colocó dentro de la ciencia convencional, de la sociedad convencional. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.